El Partido Popular lograría una apurada victoria en las próximas elecciones europeas si se celebraran ahora, según una encuesta de Metroscopia que ha avanzado a última hora de hoy el diario El País en su edición en Internet. Aunque el Partido Popular seguiría siendo el partido más votado, su victoria sería con escasa ventaja, algo más de un punto sobre el PSOE. Sigue en alza Izquierda Unida, mientras que UPyD se mantiene. El titular de juzgado de instrucción número 5 de Alicante ha acordado hoy prisión provisional sin fianza para el hombre de 38 años detenido ayer como presunto autor de varias agresiones sexuales a mujeres. Al detenido se le imputan al menos 8 agresiones ocurridas en la ciudad de Alicante, si bien los investigadores sospechan que podría haber participado en más hechos similares. La Audiencia de Sevilla ha confirmado la imputación al exdirector general de empleo de la Junta entre 2010 y 2012, Daniel Rivera, por continuar las prácticas irregulares respecto a los seres falsos y comprometer el pago de ayudas ilegítimas. Bruselas investiga el anillo ferroviario de Antequera en Málaga. Mantiene congelada su financiación. Adif está preparando la información adicional que le solicita la Comisión Europea sobre las consecuencias medioambientales del circuito de pruebas para trenes de alta velocidad. Alicia Pérez. El proyecto, que necesita una inversión cercana a los 400 millones de euros, cuenta con 215 millones de los fondos FEDER de la Unión Europea y un préstamo comunitario de 100 millones más. Ese dinero está paralizado hasta que finalice la investigación de Bruselas. El Ejecutivo Comunitario comunicó observaciones sobre el proyecto presentado en diciembre de 2011 y ha pedido más documentación a España. Sostiene que con la que cuenta en la actualidad es imposible determinar si el anillo se ajusta a la normativa medioambiental. Numerosas organizaciones agrarias, vecinales y medioambientales se han opuesto a la construcción del circuito de pruebas. El recurso que presentó Asaja Málaga está admitido a trámite. Adif trabaja para enviar a Bruselas la documentación requerida. En Huelva, la Federación de Asociaciones Solidarias con el Sáhara ha lanzado un llamamiento urgente porque necesita 12 familias más para poder acoger a los 118 niños que llegan a la provincia onubense el próximo día 25 de junio dentro del programa Vacaciones en Paz. Patricia Zarandieta. Este año participan por primera vez 25 menores con edades entre 9 y 10 años que no han podido venir antes debido a que la crisis ha provocado el descenso de familias acogedoras en Huelva. El resto de niños saharauis, hasta los 118 que llegan a la provincia de Huelva, son repetidores del programa Vacaciones en Paz y cuentan con las mismas familias de acogida de años anteriores. Guadalupe Camacho es vocal de la Federación de Asociaciones Solidarias con el Sáhara. Y estamos ahora mismo con la falta de 12 familias. Y ya estamos, como aquel que dice, la recta final, tenemos que hacer el llamamiento. Guadalupe lleva ya 9 años acogiendo niños saharauis y anima a todas las familias a apuntarse porque asegura es un sentimiento único. En los deportes, el Almería deberá esperar a los partidos de eliminatoria para intentar el ascenso a Primera División tras perder este sábado en el Madrigal por 1-0. El Villarreal vuelve así a la División de Honor. La selección española juega hasta ahora contra la selección de Haití en el primer encuentro de preparación para la Copa Confederaciones. El 11 de Del Bosque, que salta al terreno, lo conforman Casillas, Azpilicueta, Albiol, Ramos, Monreal, Javi Martínez, Cazorla, Navas, Cesc, Mata y Torres. La selección española sub-21 disputará mañana su segundo encuentro de la fase de grupos del Europeo de Israel en la ciudad de Netanya a partir de las 8:30 frente a Alemania. El piloto alemán Sebastian Vettel ha obtenido la pole en la clasificación para el Gran Premio de Canadá, la 7ª prueba del Mundial de Fórmula 1. Fernando Alonso partirá desde la 6ª plaza de la parrilla. Y Rafa Nadal y David Ferrer disputan también mañana domingo la final del torneo parisino de Roland Garros, la que va a ser la cuarta final española de la historia en este torneo. Son las 10:03. RAI. En el fin de semana.